música terrible. Estamos en nuestro bello galponcito de la calle Gorriti 5963. Este es el auditorio de Radio del Plata. Pueden venir, hacemos el programa con público presente. Bueno, vamos a contar hoy un episodio de la vida de Benvenuto Cellini. Cellini fue un hombre, fue un gran artista, pero también un tipo pesado, ¿no? Tipo con un temperamento apasionado que lo llevaba a involucrarse continuamente en duelos y peleas, en fin, ¿no? Y fue discípulo de Miguel Ángel durante un corto tiempo. Trabajó en Roma para las principales familias de la aristocracia. Participó en las fuerzas de defensa durante el saqueo de Roma, ¿no? Bueno, pero estuvo en Cana, ahí en el castillo de Sant'Angelo, usted lo debe haber visto. Sí, este claro. Año. Ahí estuvo en Cana Cellini, ¿no? Siempre tuvo rivales, se las ingeniaba para pelearse. Estuvo en Francia también, fue lo mismo que Leonardo, estuvo a las órdenes del rey Francisco I de Francia, Francisco de Valois, ¿no? Allí hizo algunas obras importantes. Miguel Ángel no lo quería mucho, me parece recordar, ¿no? Para Francisco I hizo un salero muy famoso. Usted me dirá, ¿cómo alguien puede hacerse famoso con un salero? Sí. Y yo le diré que lo mismo decía Miguel Ángel. Miguel Ángel decía, ese bagatelista, o sea, sí, constructor de bagatelas. Miguel Ángel detestaba esa forma de trabajar el arte. Cosas pequeñas, primorosas, muy terminadas. Miguel Ángel era lo contrario. Cosas colosales. Sí, sí. No muy bien terminadas, a veces hasta brutalmente hermosas. Bien, este episodio que vamos a contar hoy de Cellini ocurrió durante la época en que él trabajaba en Roma. Él trabajó para tres papas, para Clemente VII, Pablo III y ninguno más. Pero era, como se ha dicho ya, tipo calavera, esa es la palabra, y violento. Vamos a ver lo que le sucedió cuando trabajaba a las órdenes del Papa Clemente. Dice aquí, en un taller que se llamaba La Seca, y lo peor es que lo dice con S. La bestia que copió esto... lo copió, evidentemente, no sé. No es un taller que se llamaba La Seca. Taller La Seca. Y dice aquí, tenía el encargo de diseñar monedas. Desde luego, porque La Seca es el lugar donde se diseñan las monedas y se escribe con C. Como sabe cualquiera que haya visto una moneda desde los dos lados. Que son cara y seca. Con C, no con S. Bien. Y otorgan títulos en las universidades. El trabajo de Cellini en La Seca como diseñador de monedas comenzó con algunas complicaciones, ¿no? Porque empezaron a circular por Roma monedas falsas y las sospechas recayeron sobre Cellini porque era él el que fabricaba las verdaderas. Sí, sí. Y un tal Jacopo Balducci, que era encargado de la acuñación y apoyado por varios orfebres y artesanos, trató de inculpar a Cellini e hizo llegar al Papa noticias falsas sobre falsas monedas. Y estas noticias hicieron de Cellini el principal sospechoso. Todo llegó a aclararse antes de que se lo castigara. Se vio que la denuncia era falsa, y Cellini fue sobreseído. El verdadero falsificador era un señor llamado César Maccioni, impresor de La Seca, que junto con un cómplice fue arrestado y encarcelado. La pena fue de muerte. Pero más allá del susto, Cellini se quedó con la fea sensación de que algunos de sus colegas orfebres no lo querían nada. Estos orfebres no veían con buenos ojos que Cellini disfrutara de los beneficios del Papa. Sabían que realizar una obra para el pontífice generaba mucho trabajo, encargos, en fin, prosperidad. Bueno, sí, lo envidiaban, vamos, es la envidia. Sí. La cuestión fue que muchos de estos tipos empezaron a tirar la bronca e hicieron fuerza para que Cellini fuera desplazado de los lugares importantes. Para eso le mandaban al Papa notas donde le alcahueteaban las calaveradas de Cellini, que parece que eran muchas. Los signos de distanciamiento del Papa Clemente se hicieron muy evidentes. Primero le negó a Cellini un cargo, el de la oficina del sello papal, y lo ganó un tal Sebastiano Luciani, que luego se hizo llamar Sebastiano del Piombo, un gran pintor, ¿no? Luego perdió también la licitación, por decirlo así, de algunas joyas que debían hacerse para obsequiar a Catalina de Medici. Y también perdió un concurso en que se dedicaba una obra a Francisco I, rey de Francia. Catalina de Medici iba a ser posteriormente la nuera de Francisco I de Francia, pues se iba a casar con el hijo, Enrique. Cellini sabía, por la calidad de sus propios trabajos y la calidad de sus competidores, que tenía que ganar él. Que, ¿sabes?, él tenía que ganar, sí, que no podía perder ninguno de esos concursos, y olió, sospechó que había algún tipo que intrigaba para que él perdiera el favor del Papa, y se puso a investigar. En septiembre de 1534, el Papa Clemente se enfermó. Cellini lo visitó durante la enfermedad. Poco después, el Papa, chau, murió. Cellini rindió también homenaje al Papa muerto, fue a San Pedro a besarle los pies, todas esas cosas. Los cronistas dicen que lo vieron en el velorio con la espada al costado, y eso era indicio de que en cualquier momento se iba a armar el tole-tole. Es que Benvenuto ya sabía quién estaba detrás de las maledicencias. Era un tal Pompeo de Capitaneis. En el saludo póstumo al Papa Clemente, Pompeo venía acompañado por un grupo de amiguetes y hermanos. Y medio lo miró mal a Cellini, aprovechando que venía en barra, y después se rajó. Poco después Cellini encontró a Pompeo otra vez acompañado por sus amigos, pero bastó una burla de Pompeo para que Cellini arremetiera contra él y su grupo de amigos. Bueno, al final Pompeo cayó liquidado con dos puñaladas en el rostro. Lo liquidó, lo mató. Este asesinato estaba bien pensado, porque cada vez que un papa fallecía, había una amnistía, y ese era el momento oportuno para vengarse de Pompeo. Ah, mire. Sin embargo, los familiares del finado sí podían vengarse, claro, más allá del amparo judicial. Y Cellini encontró refugio en las casas de Francesco Cornaro y del fiorentino Ippolito de Medici. Eran dos cardenales muy poderosos que lo protegieron. Al final le dieron un salvoconducto, que era como una absolución completa de su crimen. Y se rajó, se fue, y nunca más volvió a Roma, ¿no? Bueno, pero pudo entonces... En realidad vivía siempre esperando una venganza. Vivía siempre esperando que por ahí vinieran los hermanos o los amiguetes de Pompeo para vengarse de él. Muerto su rival, apareció el nuevo Papa, ¿no? Recuperado también el favor papal. Benvenuto no pudo aprovechar eso, porque por temor a los sicarios. Y ahí se fue a Florencia, que era su tierra, ella había nacido allí, y se puso bajo las órdenes de Alejandro de Médici. Y esta es la historia de uno que intrigaba y que pagó las intrigas con su vida, es el caso de Pompeo. Y también la historia de un gran artista, pero que empleaba la mayor parte de su tiempo en venganzas y en tramar las venganzas propias y en huir de las ajenas. Ese era un Benvenuto Cellini. Qué cosa, qué cosa. Qué raro que un artista sea violento. Sí. Bueno, Miguel Ángel también era bastante cascarrabias, pero este era un criminal, loco. No, una cosa es ser mal llevado y otra... Dejate de broma. Bueno, hemos ido a la discoteca y le hablé de La Seca. Y este muchacho, el discotecario, sacó del bolsillo unas monedas que tenía. Y dice, mire estas monedas. Bueno, sí, monedas de qué... Me dijo que coleccionaba monedas. ¿Monedas de otros países eran? ¿Monedas? Sí, pero ¿de dónde? Ni antiguas. De otros países ni de nada, monedas. ¿Monedas ¿Qué, comunes? ¿Qué tiene la palabra moneda? Sí, pero saca moneda... el entendimiento. ¿Una moneda de 50 centavos? Sí, ¿qué? ¿No le sirve? No, bueno, no es de colección, señor. ¿Eso le mostró? Pero hay monedas de 50 centavos que no son las actuales. Ah, sí, hay otras antiguas. Bueno, sí, tiene monedas de otros países. Monedas chinas que tienen un agujero en el medio. Ah, qué lindas. ¿Para qué? Para poder llevarlas. Te agarra un piolín y las ensarta como un collar. Claro, la celebra. Se las cuelga acá y cuando quiere pagar algo, desata el collar y dice, toma estas monedas. Bueno, me mostró infinidad de monedas. Y pero le tienen que dar un disco, el discotecario. También me dio un disco. Ah, muy bien. ¿Cómo se llama este disco? ¿Cómo se llama? Una moneda. Ah, bueno. Una moneda es una canción compuesta por uno de los, o por dos de los integrantes de este equipo, y vamos a escucharla en la versión del Sexteto Cabernet, dedicada a Benvenuto Cellini. ¿Está dedicada a Cellini? No sí, sabía. Sí, pero siendo Benvenuto Cellini un fugitivo de la policía, sí. No pudimos revelar esa dedicatoria sin ponernos mal con el comisario. Bueno, pero ya pasó, prescribió todo. Cosa... El que está mal con un comisario está mal con todos. Señor, qué tibieza. Así que tiene otra letra. Creo que no está referida para a Cellini. Enmascarar esta dedicatoria a Cellini. Y vamos a escucharla a partir de este mismo momento. Una moneda. Y una vez fui muy rico, vivía champán y caviar. Tenía dinero y mujeres, solamente pensaba en gastar y gastar. Todo eso está en el pasado, ahora la calle es mi hogar. No hay nada en mi billetera, y hasta un perro pulgoso es más limpio que yo, señor. Denos una moneda. Escúcheme. Aunque usted no me crea, yo tuve poder. Ya dame una moneda. Tenía 1100 palacios. Y en cada palacio un harén. Y 1,000,000 de mayordomos. Que al sonar la campana cantaban así. Sarara, sarara, sarara, ta, ta. Sarara, sarara, sarara, sarara, sarara, ta, ta, ta, ta, sarara, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Pude viajar a la luna, no fue en mi propia nave espacial. No. Fui dueño de Asia y de Europa, y después lo vendí, no me acuerdo por qué. Señor, deme una moneda, denos una moneda, escúcheme, aunque usted no me crea, yo un día fui rey. Señor, deme una moneda, hay que decirle que escúcheme, aunque usted no me crea, siempre mintiendo. Sarara, sarara, sarara, tapao. Era el sexteto vocal Cabernet. La venganza será terrible. Una moneda.